Vamos a charlar con Cintia Iturrieta, ella es encargada de prensa de Despliega, es una feria de encuadernación. Y ahora la tenemos al aire de En Colectivo. ¿Cómo va, Cintia? Un placer acá, Angelita, Silvia, Abby y Lucas. Hola, buen día, ¿cómo están Lucas, Silvia y Ángeles? Encantada, buen comienzo a la semana. Igualmente para vos. Y bueno, y a la gente que nos está escuchando también, buen día. Buen día, Cintia. Un saludo aquí también. Bueno, Cintia, contanos Despliega. Despliega lo que es Despliega. Cuéntanos todo. Bueno, les cuento. ¿De qué se trata? Se trata de un proyecto muy hermoso que fue impulsado por un colectivo que se llama Pila de Cuadernos. Este colectivo empieza en un momento a... realizó la primer feria de encuadernación artesanal y afines en Mendoza, en la Biblioteca Pública General de San Martín, y ahí se unieron muchos proyectos, más de 20 proyectos, de personas que hacemos encuadernaciones artesanales y afines de una forma con mucha amorosidad, con mucho respeto, y trayendo estas artes que son milenarias a la actualidad, manteniéndolas vivas. Este colectivo empieza a crecer y nos propone a varias feriantes generar un espacio nuevo, y así surge Despliega. Es un espacio en el que se van sumando proyectos y entre todas también armamos una nueva convocatoria para este año, en la que ya somos más de 25, casi 30 proyectos que vamos a feriar, también contando sobre este hacer, y esto va a suceder el 9 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 19 de la tarde, en la Biblioteca Pública General San Martín. Va a ser adentro de la biblioteca. Eso es un hecho que nos encantó el año pasado y que tenemos la posibilidad de volver a hacerlo este año, primero por el fresquito, segundo porque el espacio está muy bonito, muy bien los baños, muy bien los mesones, muy bien, diríamos, eso que hace que un espacio sea cálido, nos lleve a encontrarnos de una forma amena, relajada, contenida. Así que bueno, yo no quiero dejar de nombrar esas características y esa posibilidad también. Les escucho. Qué bueno. Hola, Silvia, sí. Te habla, ¿cómo estás? Hola. Hola. Digo, ¿cómo se les ocurre, no? Esta idea de hacer un taller a este respecto, porque por ahí es una actividad que no es tan común en estos tiempos tan digitales. Sin embargo, justo le contaba ahora fuera de micrófono acá a mis compañeros que en una de las escuelas hace un par de años hicimos un taller de encuadernación para que se anotara el adolescente que quisiera, y fue un éxito, te digo, nos quedamos como sorprendidos. Total. Preguntarte en esto del taller puntualmente, ¿cómo, si nos puedes espolear un poquito, cuánto va a durar, cómo es y los materiales, hay que llevarlos, cómo es el asunto? Mira, ahora les comento. En primera instancia, dejar en claro que el espacio es una feria. Vamos a estar los 25 proyectos, en realidad son más, llegamos a ser casi 30 que vamos a estar mostrando nuestro hacer, que es estas encuadernaciones. ¡Qué lindo! Como nos pareció interesante también poder difundir ese hacer, no solamente con lo que nosotras estamos ofreciendo, sino también dando herramientas y técnicas, incluimos a la feria talleres. Es decir, que estos talleres se van a suceder en el durante de la feria. Bien. Van a ser como entre 4 o faltan algunas confirmaciones, ustedes saben cómo es esto, pero aproximadamente 4 talleres tenemos por ahora, que se van a brindar, que son para todo público, que eso también es muy bonito mencionarlo, es decir, que varias edades van a poder participar de los talleres, y hay unos que están direccionados o dirigidos a la encuadernación específicamente con algunas técnicas como costura japonesa y otras que están dirigidas a las artes gráficas y a técnicas gráficas y de pintura también, que son recursos o elementos que luego se van a incorporar cuando uno va a hacer un material de encuadernación. Bien, ¿y cómo tiene que hacer la audiencia por ahí que está interesada y que le gustaría participar? Porque el 9 de mayo es un sábado, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen? ¿Van directamente? El 9 de mayo es un sábado. Mira, me encanta que me vas guiando con las preguntas, perfecto. Nosotras vamos a mandar un cronograma de cómo van a ser las actividades, también los avisos, diríamos, pertinentes de cómo uno accede a participar, porque los talleres, hay cupos por talleres, todo esto va a estar avisado en nuestras redes sociales, tanto de cada una de las que participamos en los proyectos, que imagínense, al ser varios proyectos distintos, son un montón de redes que van a compartir esa información, y también hoy en día estamos inaugurando la red especial de Despliega, que les paso el dato para que puedan también seguirnos y donde se va a brindar muchísima información al día de este taller, de este encuentro y de los próximos encuentros que se van a ir dando, porque hay proyectados varios encuentros en el año también, que es despliega.feria en Instagram. Despliega.feria. Y también te puedo nombrar. Exacto. Enseguida también te puedo nombrar, si les parece, las quienes somos las organizadoras, que son varios Instagram más, y al nombrarlos, tal vez si conocen a uno, ya van direccionados o direccionadas. Buenísimo. Para antes como que lo prefieran, y como estamos bien con los tiempos también. No, está bien. Eso no hay drama. Pero hay que dejar el principal. Antes que nos metamos ahí en los organizadores, que son un montón, que integran pila cuadernos, te queríamos preguntar, ¿cómo es de Despliega la entrada? La entrada es libre y gratuita. Ajá. Qué bueno. Sí, es así, gracias. Bueno, y en tanto a las organizadoras, organizadores, que son pila cuadernos, sí. Si nos querés contar cuántos proyectos son y si, está abierto a que se puedan sumar proyectos o cómo sería ese asunto, si alguien también que nos está escuchando le interesó y quiere ser parte de Pila Cuadernos. Mire, Pila de Cuadernos es un espacio que, a ver, creo que aproximadamente hoy lo conforman 8 proyectos, 8 o 9, y ellas, claro que sí, que siempre van a estar dispuestas a quienes se puedan acercar y que tengan ganas de participar, y Despliega es ese colectivo de Pila de Cuadernos más otros proyectos más que si quieren los puedo nombrar ahora, que dale. También desde Despliega recibimos encuadernadoras que tengan ganas de participar y sumarse a la organización. Eso, ambos dos espacios son totalmente libres, totalmente abiertos, y hay un feedback hermoso, con muy buen trato, con muy buena posibilidad de diálogo, intercambio. Así que eso, mientras se pongan en contacto, mientras se acerquen a la feria, mientras nos hablen, siempre va a haber una buena respuesta y vamos a poder seguir construyendo, eso seguro. Así que bienvenido sea quien nos esté escuchando y tenga un proyecto de encuadernación y quiera ser parte de Despliega o de Pila de Cuadernos. Bienvenido, siempre. Respecto... Diga. No, eso, si querés mencionar algunas de las orgas ahí, ya conocimos varias, pero mencionalas vos ahí. Muy amable, gracias. Miren, los proyectos que organizan son, como hablamos, Pila de Cuadernos, Ani Ilustraciones, Pato Feliz, Monigote, No Me Acuerdo, Ático, Laubá, Cielo Alto, Fenel, Caobín, La Bitácora Errante, sí, diseño, y ahí llegamos. Así que... Y escúchame, bueno, por casualidad, ¿sí diseño es tuyo? Ah, sí. Ah, le sí, pegué. Sí. qué ojo, Angelita. Descubriste. Bueno, y contanos, ¿hace cuánto que te dedicas con tu proyecto a esto? Yo particularmente con mi proyecto me dedico hace 5 años. Ajá. Qué lindo. ¿Y habías participado en alguna feria, Cintia? He participado en varias ferias. Estuve durante un tiempo en la Bioferia, que es una experiencia hermosa. Hoy en día también participo algunos sábados que puedo ir. Bueno, lo cierto es que fui madre y desde ese momento ha cambiado la dinámica del hacer y el compartir. Un cambio bonito, muy, muy próspero realmente, pero bueno, es un cambio en fin, en principio, en todo, y estoy muy agradecida. También he participado en otras ferias como Bendita Feria, bueno, así como ferias de algunas casitas que se han hecho. Hoy en día voy a estar participando también en una feria que se llama Flor de Feria, Feria del Amor también. Bueno, así, moviéndonos. Ah, también estuve en las ferias de Maipú, Maipú Natural. Claro. Han ido sucediendo en los años diferentes, todas con su impronta. Lo importante de esta impronta de despliegue, que me gustaría volver, uh-huh, es que realmente es a mí, lo voy a decir muy personal y estoy muy agradecida, me mostró realmente que la competencia no existe, sino que lo que existe es la inspiración y la posibilidad de compartir en saberes que cada cual los va haciendo desde su propio ser. Es como si yo te pasara una receta para cocinar a vos y después a tu hermana y después a una mía y después así, y cada cual de, bueno, mañana nos juntamos y todas traemos esa misma receta, no importa. Y vas a ver que cada pan o cada bizcochuelo o lo que sea la receta va a tener su impronta. Uh-huh. Por claro, más que la receta sea la misma. La costura japonesa sea la misma, cada es hermoso, es analógico, tiene una vida muy, muy bella. Y se nota eso de una manera que bueno, hay que ir y explorarlo y conocerlo realmente. Así claro, estás hablando de cómo enriquece la diversidad, ¿no? En cualquier plano y en cualquier aspecto, el respeto sí, por el hablando, otro y a la claro, vez... Claro, porque imaginen... No, digo, a la vez el saber del otro me suma a mí y el mío le suma al otro. Total. Sí, es re freiriano lo que está diciendo Cintia. Ay, mire vos, yo lo que me refiero es que en otras ferias hay variedad, es como si yo te dijese, bueno, está la persona que hace cerámica, está la persona que ofrece comida, está la persona que ofrece tejidos. Esta feria que se llama Despliega, entre todos, estamos ofreciendo algo que es un mismo rubro. Uh-huh. Y así todo, no estamos compitiendo, estamos colaborándonos, estamos sumando, estamos visibilizando, como dije, un arte muy milenaria, muy enriquecedora y que nos lleva a encontrarnos a veces con un mundo interior muy rico, de la libreta en sí, del espacio blanco en sí, como el interno. Claro. Bueno, la verdad que una iniciativa hermosa para que ponen libre y gratuita para acercarse a adquirir los primeros conocimientos de este gran oficio. Cintia, te agradecemos tu espacio, tu tiempo, y te dejamos para que repitas la invitación o todo lo que quieras agregar que nos haya quedado en el tintero. Bueno, voy a hacer lo más simple posible. Estoy muy agradecida también con ustedes con esta posibilidad. Muy, muy agradecida. Despliega también está muy agradecido. Y entonces, les esperamos, gente preciosa, el 9 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública General San Martín. La entrada es libre y gratuita, de este 9 de mayo, lo repito, con la gente de Despliega. Una feria de encuadernación y artesanal y afines. Perfecto. Perfecto. Y si alguien se quedó ahí con ganas y quiere buscar más información, repetinos las redes. Ah, la red es despliega.feria en Instagram. Uh-huh. Perfecto. Muchísimas gracias, Cintia. Que sea una hermosa jornada de teje. y de costura hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Y buena semana también. Un abrazo, gracias. Gracias, buena semana.